Margarita del Mar. Tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Hace vibrar de emoción y de dicha nos llega estación. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe, y en tus playas encontraré. Tierra en